a través de mi testimonio personal quise expresar el valor y el esfuerzo que hace cada persona para tratar de desarrollar su vocación y su vida. A los empresarios yo les diría que abran las puertas para esas personas que quieren trabajar con ellos, porque se van a encontrar con una sorpresa. Primero, que van a tener gente dispuesta a sacrificarse día a día por entregar a esa empresa, pero además van a ver de que esa diferencia enriquece su propia empresa.